Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. Dios quiere dioses. No falis. Una vez más estamos con ustedes en este, el programa de la Facultad de Filosofía, Radio Sofía, para departir con ustedes el devenir filosófico de nuestra comunidad. Los saludamos, Lupita y Marco. Los invitamos a seguir la nueva página de Facebook de la comunidad de filosofía, facebook.com/filos.umcnh, y también les recordamos la dirección electrónica de la página web de la comunidad, filos.umich.mx. Ahí podrán encontrar las actividades académicas propuestas para que participen en todas ellas. Estamos llegando a todos ustedes mediante las frecuencias de Radio Nicolaita 1370 de AM, 104.3 de FM. Por internet mediante la dirección electrónica radionicolaita.umich.mx. ¡Comenzamos! Para iniciar este programa, abrimos un espacio para la degustación estética mediante nuestra sección dedicada a la creación, Poiesis. En esta ocasión escucharemos un haiku del poeta mexicano José Juan Tablada, titulado La Pajarera, el cual pueden apreciar en el libro Un día, poemas sintéticos. Poiesis. La pajarera. Distintos cantos a la vez. La pajarera musical es una torre de Babel. Poiesis. Y ya estamos de regreso con ustedes para hacer una pausa musical. Recuerden que están escuchando Radio Sofía, el programa de la Facultad de Filosofía. Escuchemos a la agrupación noruega de neofolk, Bali, con la pieza More Angry. Dicha pieza aparece en el disco Skung Landscape. Thank you. Aprovechando la conclusión de esta bella pausa, aterrizamos al campo de la filosofía. En abril pasado, cuando se celebró el 17º Congreso Internacional de Filosofía, tuvimos la oportunidad de entrevistar al doctor Alejandro Cerletti, procedente de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. El doctor es especialista en temas de didáctica de la filosofía. Escuchemos la primera parte de tres. Polis. Pues muchas gracias por estar con nosotros este día y nos pudieras platicar un poquito sobre tu ponencia. Bueno, el trabajo que yo presenté es una exposición que se titula La enseñanza de la filosofía de una perspectiva filosófica, didáctica y política. Y un poco la idea es articular estos tres campos, que no ha sido tradicional ver la cuestión de la enseñanza de la filosofía organizada a partir de estos tres campos. En general, la enseñanza de la filosofía, desde el interior de la filosofía misma, ha sido vista de forma como un poco paradójica. Por un lado, en los ámbitos universitarios en general se piensa que con el solo hecho de conocer una disciplina, de saber de filosofía, uno está en condiciones de enseñar. Por otro lado, cuando se enseña filosofía en la escuela, o sea, para ustedes el preparatorio, el bachillerato, se entrena más en determinado tipo de cuestiones didácticas y no tanto en filosóficas. Entonces, se está ahí siempre con una tensión entre cómo se construye este campo, visto medio desconfiadamente o despectivamente incluso por los filósofos investigadores, y por otro lado, como con cierta cercanía con la educación, la ciencia de educación, lo que genera también desconfianza a los filósofos. Entonces lo que intento hacer es empezar a ver las posibilidades de reconstruir el campo, es decir, cómo la filosofía puede pensar la cuestión de enseñar filosofía desde una perspectiva filosófica. A partir de la mirada filosófica sobre la enseñanza de la filosofía se pueden ir sacando determinadas conclusiones, se deben tomar determinadas posiciones frente a lo que es enseñar filosofía, y una vez que se toman esas posiciones frente a lo que uno considera que es enseñar filosofía, a partir de ahí entonces se empieza a construir propuestas didácticas, estrategias, etc. Un poco el eje ha sido ese. Y lo que fui haciendo es ver cómo la filosofía comenzó a institucionalizarse, o sea, cómo se pasó desde lo que era el mundo griego, con la filosofía como un campo de transmisión, la enseñanza de filosofía como un campo de transmisión de algunos filósofos, de algunas escuelas incipientes, cómo se llegó a la etapa actual, es decir, la enseñanza de la filosofía institucionalizada, es decir, la enseñanza de la filosofía en ámbitos específicos educativos, paradigmáticamente las universidades y las escuelas, esos lugares. Entonces, la filosofía ingresó con el tiempo dentro del aparato estatal, porque la filosofía pasó a ser una disciplina enseñable en la escuela, enseñable en la universidad. Y esto requirió distintos grados de institucionalización. Nosotros podríamos decir, del pasaje de la universidad medieval hasta el surgimiento de la universidad, más en el sentido que lo conocemos ahora, y la filosofía en la universidad, más en el sentido que la conocemos ahora, podríamos situarla en la creación de la Universidad de Berlín a principios del siglo XIX. Ahí de alguna manera se institucionaliza la filosofía, o sea, la filosofía empieza a ocupar un lugar dentro de los programas oficiales y a ser, en algunas medidas, financiada por el Estado. Eso sigue todo un proceso, digamos, en Francia a fines del siglo XIX, con la última etapa de la revolución, de consolidación de los ideales de la Revolución Francesa, y después en un periodo de institucionalización de la filosofía, se la piensa la filosofía como un instrumento fundamental para la construcción ciudadana. Francia lleva adelante ese ideal, digamos, de la manera más aceitada que ha existido. Digamos, cómo la filosofía puede ser un instrumento para la construcción de un ciudadano razonable, por decir así. Entonces ahí se inicia un vínculo de la filosofía, no solo formando parte del Estado, sino que ahora siendo significativa para la conformación de los ciudadanos libres y razonables. Entonces, esa como fue una primera parte de la exposición en que trato de situar eso. Y después, bueno, cómo es vista, estudiada y aprendida la filosofía en la actualidad. Y lo que hago es como un repaso de cómo se ha enseñado, cómo se enseña en la actualidad en las universidades y en las escuelas, los bachilleratos y las preparatorias. Y lo que trato de ver es cómo empezar a partir de este interrogante que yo decía al comienzo, digamos, cómo construir un problema filosófico alrededor del tema enseñar filosofía, es decir, preguntarnos qué significa o qué es realmente enseñar filosofía. Si nos ponemos filosóficamente a desmontar, digamos, todos los supuestos que hay alrededor de esto, se nos abre, digamos, un panorama bastante interesante. Y a partir de las decisiones que se vayan tomando acerca de la significación que se le dará a la enseñanza de la filosofía, uno a partir de ahí puede construir distintas didácticas. De hecho, no va a ser lo mismo que alguien considere que la filosofía es una forma de vida, no va a ser lo mismo que la filosofía es una práctica teórica de construcción de argumentos, no va a ser lo mismo que la filosofía es un instrumento para la formación de ciudadanos, no va a ser lo mismo que alguien considera que por el contrario la filosofía es un espacio de pensamiento crítico para desmontar la realidad, incluso la realidad política. O sea, hay distintas concepciones de lo que puede hacer la filosofía. Lo que trato de ver es ir desmontando esas diferentes posibilidades de construcción de un significado de la filosofía y tratar de ver cómo es posible enseñar una filosofía después de haber especificado, digamos, el sentido que se le otorga a la filosofía, de manera de ser consecuentes con las decisiones filosóficas que se tomaron. Sobre las consideraciones que tienes para cómo se debe enseñar la filosofía, ¿a qué punto has llegado? ¿Cuál es tu propuesta? Yo creo que básicamente la enseñanza de filosofía tiene que ver con la construcción de un espacio compartido de reflexión y de pensamiento. Suele entenderse, sobre todo en la filosofía universitaria, como clases de filosofía de estilo más bien magistral, ¿no? Digamos, un profesor que expone una idea y unos alumnos relativamente pasivos que escuchan, y eso se somete a un sistema de evaluación en el que se trata de que los alumnos puedan de alguna manera repetir, recuperar parte de lo que la exposición, la explicación del profesor o el maestro hizo. O sea, nosotros, lo que yo intento construir, esto sea, es más mi posición personal, es pensar a la filosofía como una actividad con una fuerte voluntad de desarrollar formas de filosofar, es decir, formas de pensar en acto, romper un poco con la unidireccionalidad del profesor frente al alumno, tratar que el espacio de la enseñanza de la filosofía sea algo así como un taller de pensamiento, un espacio en el que podemos dialogar, construir juntos algunas cuestiones. La tarea del profesor, creo, es estimular o en algunos detonantes del pensamiento y a partir de ahí reconstruyéndolos entre todos. Los alumnos pasan a tener un protagonismo significativo. porque de acuerdo a cómo el colectivo vaya trabajando, pensando determinados temas, se va a ir moviendo, digamos, el grupo en su tarea y deviniendo el curso. De acuerdo a las necesidades del grupo se van a ir incorporando determinado tipo de bibliografía, a veces es necesaria una, a veces es necesaria otra, pero el principio un poco básico, creo, fundamental, es que el estudiante tenga una participación central en la construcción de su propio aprendizaje, no que sea un sujeto pasivo de lo que otro le dice que tiene que hacer, sino que él sea activo, que sea un sujeto en el sentido estricto, ¿no? Que él sea protagonista de la construcción de su aprendizaje filosófico, que él comience a tener instrumentos o herramientas para el filosofar. O sea, creo que debe ser un objetivo de los profesores de filosofía iniciar en el filosofar y no solo que aprendan aspectos de la historia de la filosofía. Así que un poco la idea de la enseñanza es esa, ¿no? Como yo digo, a veces es darle una oportunidad al pensamiento. Es decir, que podamos pensar juntos y el profesor guiará. Cuidará algunos aspectos, cuidará cuestiones argumentativas, referirá textos, elegirá algunos, cambiará ideas sobre otros. Un poco esta es la idea, ¿no? Polis. Continúas con nosotros aquí en Radio Sofía, el programa de la Facultad de Filosofía. Y aprovechando las interesantes reflexiones del doctor Alejandro Cerletti, hagamos una pausa musical. Ahora escucharemos a la agrupación argentina de rock Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota con el track Blues de la Libertad, que aparece en el disco Luzbelito. Thank you. hermano muerto, tanto amigo enloquecido. Ella no puede soportar la pendejada de que todo es igual, siempre igual, todo lo mismo. Fastidio y buena suerte. Que está invitando a zozobrar otra vulgaridad social igual. Regresamos con ustedes para despedirnos y desearles lo mejor en este fin de semana. Descansen, diviértanse, acelérense, lo que ustedes deseen, y no se olviden de continuar en sintonía con Radio Nicolaita. Nos escuchamos el próximo sábado. Hasta la próxima. Sofía.